sentado fumando en un bar y pensando. Escribo mirando tu foto y extraño tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son mías. Siento frío, no quiero pasar de valiente a cobarde. Y siento que mi corazón se deshace. No puedo seguir callando lo que siento. No puedo, tengo miedo. Laura, yo no te prometo el cielo. Tan solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar. Laura, te entrego mi voz, mi canto. Te entrego también mi llanto en estas notas de amor. ¡Eh! Y el homenaje, ¿el homenaje para quién? Y esas palmas, este hombro, arriba. El que hace palmas más fuerte se lleva la birra, vamos. Sentado, fumando en un bar y pensando. Escribo, mirando tu foto y extraño. Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus caretas que ya no son mías. Siento frío, no quiero pasar de valiente a cobarde. Y siento que mi corazón se deshace. No puedo seguir callando lo que siento. No puedo, tengo miedo. Laura, yo no te prometo el cielo. Tan solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar. Laura, te entrego mi voz, mi canto. Te entrego también mi llanto en estas notas de amor. ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Laura, yo no te prometo el cielo. Solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar. Laura, te entrego mi voz, mi canto. Te entrego también mi llanto en estas notas de amor. Y las palmas, las chicas, las 840, las fieles. Ahí estaba, la foto de tu cuerpo.